convocatoria. A las autoridades comunales y ejidales, a las organizaciones indígenas, campesinas, magisteriales, sociales, estudiantiles, populares, de productores, comerciantes, a los movimientos preocupados por la destrucción del medio ambiente y que luchan contra los proyectos de muerte, contra la privatización de la educación pública y la constante violación a los derechos humanos, a la Asamblea de los Pueblos en Defensa del Territorio, la Educación Pública y Gratuita y los Derechos Humanos. Considerando que el planeta se encuentra en grave peligro por la amenaza de guerra mundial encabezada por el imperialismo norteamericano, así como por la destrucción del medio ambiente provocada por la devastación intensiva de los bosques, la emisión masiva de gases y sustancias altamente tóxicas y peligrosas, además de los desechos generados por la industria nuclear. Todos estos producidos por las grandes empresas multinacionales, acicateada por la crisis que se mantiene sin posibilidad de superación a la vista. Que la mal llamada reforma educativa, impuesta por el ilegítimo y repudiado presidente Enrique Peña Nieto y respaldada por los partidos PRI, PAN, PRD, Verde Ecologista y Nueva Alianza, en abierta obediencia y humillación a las órdenes de la Organización para el Comercio y Desarrollo Económico, OCDE, no solo atentan gravemente contra el futuro independiente de la nación mexicana, sino contra el derecho humano a la educación para más de 80 millones de mexicanos y mexicanas de escasos recursos, pues lo que en realidad pretende la mentada reforma es privatizar la educación pública en todos sus niveles, entregándola como negocio a los empresarios nacionales y extranjeros, reduciendo la posibilidad de que los niños mexicanos más pobres puedan estudiar en nuestro país. Que ante la catástrofe a la que Peña Nieto ha llevado a México con sus reformas estructurales y su ineficaz política económica, en lugar de escuchar la multiplicidad de voces inconformes que desde distintos sectores de la sociedad se han pronunciado, el mal gobierno priista ha preferido endurecer su política de represión social, promoviendo leyes que violan los derechos humanos e indígenas fundamentales y convierten a los luchadores sociales y defensores de derechos humanos en perseguidos políticos, violando múltiples convenios internacionales que en la materia ha firmado nuestro país. Que en su vocación y naturaleza criminal, los recientes gobiernos priistas, panistas y perredistas han desatado una abierta guerra contra los pueblos de México, no solo mediante el ejército, la marina, las policías federal, estatal y municipal, sino con los grupos paramilitares que desde el gobierno federal han estado creando, entrenando y armando por todo el territorio nacional, provocando más de 100,000 muertos en México, siendo jóvenes en la mayoría de los casos. Los jóvenes desaparecidos han aumentado escandalosamente en la administración de Peña Nieto, siendo los más representativos los 43 estudiantes de Ayotzinapa, Guerrero. Pero todo mundo sabe que no son los únicos y que el responsable de esos crímenes es el gobierno federal, como lo han denunciado distintos organismos de derechos humanos, tanto nacionales como internacionales. Que para detener esta oleada destructora y fascista que se extiende por todo el territorio mexicano, es necesario y urgente organizarnos desde abajo y entre todos para construir el poder del pueblo, para así estar en las mejores condiciones de defender nuestros territorios, el derecho a la educación pública y los derechos humanos e indígenas de nuestros pueblos. Con estas consideraciones, nos convocamos a esta asamblea bajo las siguientes bases. Objetivos generales. Construir la agenda común en el ámbito de la defensa del territorio contra la privatización de la educación pública y gratuita y la defensa de los derechos humanos e indígenas. Crear algún mecanismo de coordinación simple que posibilite la unidad de acción urgente ante cualquier contingencia contra cualquiera de los miembros de la asamblea. acordar la creación de un observatorio para los derechos humanos, la democracia y la justicia, establecer un plan de trabajo anual. El desarrollo de los temas propuestos se realizará en tres momentos, como se indica. Conferencias magistrales. Con la participación de Carlos Facio, analista internacional, catedrático de la UACM. José Miguel Gómez García, la experiencia de las comunas en Venezuela. Vocero de la comuna socialista José Pío Tamayo de Venezuela. El profesor Artemio Ortiz Hurtado, la privatización de la educación pública, secretario nacional del trabajo del CEN de Morena. Después de las conferencias magistrales, se instalarán mesas de trabajo en donde se discutirá sobre los siguientes temas. En defensa del territorio, contra la privatización de la educación pública, en defensa de los derechos humanos e indígenas, sobre el Observatorio de los Derechos Humanos, la Democracia y la Justicia, el Plan de Trabajo Anual. Finalmente, se hará una plenaria para discutir las conclusiones de las mesas y para sacar los resolutivos de la Asamblea. Urge que nos organicemos para defendernos. Construyamos la gran Asamblea de los Pueblos en todo nuestro estado de Oaxaca y en el país. Solo la fuerza de todos y todas hará que este gobierno no termine de entregar nuestro país a los grandes ricos del mundo y a Estados Unidos. Desde todas las regiones del estado se están organizando las comunidades, los campesinos, indígenas, empleados, transportistas, amas de casa, los maestros, los profesionistas, los estudiantes y el pueblo en general. Súmate a esta gran acción, organízate y lucha. Los días 6 y 7 de febrero de 2016 se llevará a cabo la constitución de la Asamblea de los Pueblos en defensa del territorio, la educación pública y gratuita y los derechos humanos en la ciudad de Oaxaca. De todas las regiones saldremos días antes en caravanas para concentrarnos todos en la ciudad de Oaxaca. A nuestro paso por tu localidad, solidarízate. Súmate y organízate en la Asamblea de los Pueblos. No permitamos nuevamente que nos roben el territorio y nos esclavicen como lo hicieron los conquistadores. Juntos podemos rescatar a la nación. No más gobiernos asesinos y corruptos en nuestro país. Por la defensa de los derechos del pueblo, construyendo el poder popular. Oaxaca, México, enero 2016. Vencer.